hizo como el Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Por nombre Jesús. Hoy quiero, repito, de manera muy breve, pero tratando de mirar al máximo la bendición de esta celebración, quiero que observemos algunas lecciones que aprendemos de José, nuestro personaje en esta noche, a quien vamos a estar observando en esta noche. Y por eso nuestra reflexión la hemos llamado Lecciones de Navidad por el Maestro José. José era un maestro de la carpintería, entonces, algunas líneas, pequeños destellos que nos presenta la Escritura y alguna línea de la tradición. Entonces, creo que uno de los grandes protagonistas de este evento, sin duda alguna, es José. Lastimosamente no es tan protagonista en los contextos actuales, pero este sencillo relato del capítulo 1 de Mateo sobre el nacimiento de Jesús nos muestra la interacción de los personajes protagónicos en lo que sin duda alguna es el más misterioso drama que ha presenciado la humanidad. Ahora, el más misterioso, ¿por qué? Porque es el evento en el cual Dios, escuche esto por favor, mire lo absurdo que suena, Dios se hace hombre. Dios se hace hombre. Esto es algo que no cabe en la mente de nadie. Que la deidad se haga un humano no es posible. No hay manera de conciliar estas dos realidades, deidad con humanidad. Pero Dios lo hizo e incursionó y se hizo como uno de nosotros por amor a nosotros. La Deidad, con todo su poder, con toda su suficiencia, se encapsula en el frágil cuerpo de un bebé. Repito, un evento que la teología no puede explicar. Un suceso que es difícil de imaginar. Pero sucedió. Sucedió. En ese momento, el drama que plantea Mateo es el drama de una pareja de jóvenes judíos que están a punto de casarse. No se ha consumado el matrimonio. Mateo dice que la esposa, pero realmente no se ha consumado el matrimonio. Están en la etapa del desposorio. Y las bodas en la cultura bíblica, en la cultura judía, tenían tres etapas básicas, para que de pronto entendamos un poquito más el concepto. La primera etapa era la etapa en que las familias se ponían de acuerdo. Ni siquiera los chicos se ponían de acuerdo, eran las familias. El papá del muchacho veía a una chica que le parecía bien para su hijo y iba y hablaba con los papás de la chica, se ponían de acuerdo, mire, yo quiero que su hija sea esposa de mi hijo, y entonces esto y lo otro, ponían algunas condiciones, y después de que las familias se ponían de acuerdo, le compartían a los chicos, ¿cierto? Pero así era. La segunda etapa era que se hacía público esto. ¿Por qué se hacía público? Para que ningún otro padre de familia viniera, ¿no?, a pedir. O sea, ya lo que se decía es, mire, esta chica ya está comprometida con este chico, ¿cierto? Ya la familia se pusieron de acuerdo. Le voy a decir una razón sencilla. Ese ponerse de acuerdo era ponerse de acuerdo en un precio también. Un precio, no era un precio de compra, ¿no? Bueno, más o menos, pero no es necesariamente así. Esto se llamaba la dote. Entonces la familia del novio pagaba la dote al padre de la novia. Entonces, si esto no se hacía público, podía alguien venir y decir, mire, a mí me gusta esa chica para mi hijo. No, pero ya cuadré con este por 300 denarios, le doy 400, ¿cierto? Entonces, para evitar esas cosas, la segunda etapa era que se hacía público, y a partir de ese momento entraban en ese estado de desposorio, ¿sí? Digamos que legalmente ya eran como esposos, pero no se juntaban todavía, no estaban ahí, ¿cierto? Ya había algo legal que solo se disolvía a través de la muerte o si había alguna situación de fornicación. Y la tercera etapa era cuando la pareja ya oficiaba la ceremonia de matrimonio y entonces la pareja se juntaba y comenzaban a convivir. José y María están en la segunda etapa. Seguramente José está trabajando para acabar de pagar, ¿no? Porque esa era la razón por la cual el desposorio podía durar entre un año y 7 años, de acuerdo a los recursos y al afán que usted tuviera, ¿cierto? Pero en ese momento, ahora, por eso entienda usted que cuando José se entera que su prometida está embarazada, él dice, no, un momentico, estamos en la segunda etapa todavía, aquí algo no está bien. Y por eso, como el texto nos narra, él toma la decisión de dejarla. Pero quiero que aprendamos algunas cosas interesantes, como lecciones que nos regala José para una época como esta, donde los valores han sido trastocados tanto que no apreciamos el verdadero sentido que una celebración de estas tiene. Entonces, 3 lecciones sencillas, espero que sean sencillas, y creo que esta es la razón por la cual Dios escoge a José para que sea la figura paterna del Redentor de la humanidad. Primera lección que nos enseña José: la reflexión abre nuestras vidas a la revelación. La reflexión abre nuestras vidas a la revelación. José está ahí, se entera que María está embarazada y entonces dice, no. Ahora, José la puede denunciar y ella va a morir apedreada, porque la ley decía eso. Eso estaba ahí en la ley. Siempre que hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, si alguien la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces sacaréis a ambos a la puerta y los apedrearéis y morirán. Si la joven dio voces y nadie la socorrió, el hombre la humilló, entonces morirá solamente él, ¿cierto? Entonces la ley tenía provisión para todo eso. Si ella, que está comprometida con él, se estuvo con otro, entonces él puede denunciarla y ella muera apedreada con el otro. Pero si fue que alguien la violó, entonces buscan al violador y lo apedrean a él, y ella queda libre. Pero en todo caso, José dice, sea cual sea el caso, yo no fui, ¿cierto? Yo no fui, ya haya sido voluntario o obligado, yo no fui. Entonces José dice, ahora José la ama, dice, la voy a dejar, me voy a ir a escondidas. Ahora, irse a escondidas, ¿era qué? Decir públicamente, yo fui y por eso me estoy pisando, ¿cierto? A partir de ese momento José se va a convertir en un prófugo. Pero la otra cosa era haber dicho, no, mire, yo no he tocado a esa mujer, ella está embarazada. Entonces era, o sea, cualquiera de las dos cosas era trágica, pero José ya había decidido hacer una de ellas. Pero el texto, mire lo que dice, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ese pequeño espacio que José usa para pensar, para reflexionar, es el espacio que Dios usa para visitarlo a través de su ángel. ¿Me van a entender? Si José no se toma el espacio para reflexionar, no le hubiese dado tiempo a la visitación de Dios para venir a orientar su vida. Y mira, José no tenía otro camino, o aceptaba el hijo de María como suyo o la exponía al escarnio público. Sin embargo, el texto muestra a José pensativo, reflexionando frente a esta decisión trascendental que tiene que tomar, pensando él en esto. Mire, si solamente incorporáramos a nuestra vida esa pequeña lección que nos regala José, pensemos antes de actuar. reflexionemos antes de tomar decisiones. Porque en esos momentos en que nos dedicamos a reflexionar, tenemos la oportunidad de escuchar lo que Dios nos dice a través de su palabra. José renunció a juzgar y prefirió reflexionar. Él podía juzgarla, él tenía todo el derecho de hacerlo, pero decidió reflexionar y no juzgar, decidió pensar. En Corintios el apóstol Pablo dice que el modelo del niño es precisamente eso. El niño primero juzga, luego piensa y luego actúa. Allá en el capítulo 3 dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Muchas veces hacemos así, juzgamos primero antes de pensar. José actuó como un hombre, no como un niño. Ese tiempo reservado para la reflexión le permitió a José encontrarse con la revelación. La Biblia dice que nuestro pensamiento es algo que celosamente debemos guardar. Porque ahí en nuestro pensamiento se incuba todo. Ahí nace todo. La Escritura nos manda a renovar permanentemente el espíritu de nuestra mente. La pureza del corazón de José. Y el recio debate interior entre lo correcto y lo justo. Le dio paso a la visitación del ángel. Y la revelación de Dios lo alcanzó para guiarlo y que este hombre pudiera tomar la decisión correcta. Primera lección, que la primera cosa que aprendemos es que la reflexión abre nuestras vidas a la revelación. La reflexión abre nuestras vidas a la revelación. La segunda lección que nos enseña José es que lo que transforma nuestras vidas es lo que Dios dice, no lo que yo quiero escuchar. Y ya el domingo en el sermón el Señor nos hablaba de esto. Lo que transforma nuestras vidas es lo que Dios dice, no lo que yo quiero escuchar. El ángel aparece y le dice a José, José, relájese hermano, reciba a esa mujer, no tenga problemas. Que ella sí está embarazada, pero ese es del Espíritu Santo, ¿cierto? Y uno le da muchas gracias a Dios que eso pasó esa vez y no ha vuelto a pasar, ¿cierto? Porque yo les cuento que este es algo bien complicado de creer. Ahora, sí, listo, es del Espíritu Santo, pero sáqueme de ese cuento, ¿cierto? Quizás en ese momento José hubiese querido escuchar que bueno, mira, yo escogí, qué pena contigo, estábamos seleccionando a la madre del Señor y nos cayó a la novia tuya, qué pena, vea, yo le consigo otra, yo se la cambio, vea, cualquier cosa. Todo lo que implicaba aceptar aquella revelación que venía de parte del ángel, era un mensaje extraño, era un mensaje difícil de creer incluso. Era un mensaje que atentaba contra toda lógica. Hermano, usted, hermanos varones que están aquí, ¿qué pensaría usted si el ángel llega y le dice, tranquilo, recíbala, no hay problema? Esta revelación tenía todo aquello, todos los elementos lógicos brillaban por su ausencia. No había nada lógico en lo que el ángel le estaba diciendo. Repito, él hubiese querido escuchar otra cosa, pero no era lo que José quería escuchar, era lo que Dios vino a decirle. Y José decide recibir lo que Dios le dijo y no lo que él hubiera preferido escuchar. Ese es el gran problema con nosotros. Esa es la gran dificultad de nosotros. Siempre queremos que Dios nos diga lo que anhelamos escuchar, pero Dios permanentemente nos dice lo que nosotros necesitamos. Lo que nosotros necesitamos. José empieza a atar cabos. El anuncio del ángel, mi esposa, mi prometida virgen, yo soy descendiente de David, ella también. La profecía lo predijo. ¿por qué José finalmente termina aceptando aquel mensaje absurdo? ¿Por qué? Porque encajaba perfectamente en lo que la Escritura había revelado y José la conocía. Quizás no era lo que a él le convenía. ¿A quién le conviene recibir a una esposa embarazada? Y con la salvedad de que no la puede tocar hasta que tenga su primer hijo. No la puede tocar hasta que tenga su primer hijo. Hermano, José es un duro. José es un fuera de serie. Este hombre soñaba con lo que todo hombre sueña. Este hombre anhelaba lo que todo hombre anhela: recibir su esposa, estar con ella, disfrutar de la intimidad. Pero él conocía la Escritura. Él sabía que esto respondía a lo que Dios había revelado. Y entonces decide recibir el mensaje de Dios, aunque para él no resultaba conveniente. En ningún momento, en ningún momento. Deja de preocuparte por lo que tú quieres oír y comienza a abrir tu oído a escuchar la voz de Dios. Aunque lo que escuches de Él no te convenga, aunque lo que escuches de Él no te suene atractivo. Y mira, de pronto el mensaje que José quería oír era un mensaje que estimulara su hombría. Pero la revelación de Dios no acudió a su reflexión para anunciarle lo que quería oír. Y escúcheme esto, sino para ubicarlo en el centro del propósito de Dios. Mira, tú te ubicas en el centro del propósito de Dios cuando te ajustas a lo que Dios dice, no a lo que tú quieres. No es lo que yo quiero, lo que me pone en el centro del propósito de Dios, es lo que Él dice para mi vida. Una tercera lección, y con esto cerramos nuestra reflexión. Una tercera lección que aprendemos de José es que mi vida es puesta en el centro del propósito de Dios por la obediencia, no por mi conveniencia. José despierta del sueño como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Y cuando habla no la conoció, es que no intimó con ella. No tuvo intimidad sexual con ella. La recibió como su esposa, se fue a vivir con ella. La cuidó, estuvo pendiente de ella, pero no la conoció. Y seguramente él había pensado que su primogénito se llamara José. Fuera de que le entregan la novia embarazada, que no la puede tocar, le entregan un hijo con nombre ya. Y le puso por nombre Jesús. Jesús. José le da crédito a la revelación de un sueño, como veíamos, porque está en concordancia con la Escritura. Pero el texto dice, él se despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado. José se despertó e hizo. Nosotros por lo general nos escuchamos, nos dormimos y no hacemos. Lo hizo tal como el Señor le dijo. Bueno, y si usted seguramente ha leído la vida de José, sabe que de ahí para adelante, varias veces le tocó la misma. José, levántate y agarra al niño y a la mamá y váyanse de ahí porque... Y le va a otro lado y de pronto venía el ángel otra vez y... Yo pienso que José desarrolló una especie de angelfobia, ¿cierto? Cada vez que un ángel aparecía venía a decirle alguna cosa que lo incomodaba, que lo sacaba de su estado de confort. que lo sacudía. Todos sus sueños quedaron aplazados, muchos de ellos incluso cancelados definitivamente. Lo único que José hizo fue abrir su vida y su corazón para que en él se cumpliera el propósito de Dios. No fue su conveniencia, fue su obediencia. Dios no se encarnó en un niño para que tú y yo estemos bien. Dios se encarnó en un niño, se hizo uno de nosotros para librarnos de la esclavitud del pecado y anclarnos a su propósito eterno. No tiene que ver con que estemos bien, tiene que ver con que su propósito se cumpla en nosotros. No fue la conveniencia, fue la obediencia la que colocaron a José en el lugar donde Dios quería que estuviera. Si tú ves estas lecciones que nos regala José, no tienen nada que ver con lo que hacemos en una época como estas. Creo que este es un momento para aprovechar esta celebración y abrir un espacio para la reflexión. La gran mayoría de los que estamos aquí, en unos minutos saldremos a nuestros hogares, seguramente a disfrutar de un momento familiar alrededor de unos alimentos, de algunos regalos. Que Dios, a través de las lecciones que nos regala José, nos permita hacer de la noche de hoy un espacio para la reflexión. Porque escúchame, cuando tú te abres a la reflexión, le das espacio a la revelación. Sí, hay toda una serie de alimentos preparados. Seguramente hay el afán de abrir los regalos y de compartir la alegría que tenemos. Pero solo unos minutos. Toma solo unos minutos para darle gracias a Dios. Para que quizás cada miembro de la familia, en un espacio muy breve, pueda expresar su gratitud a Dios por lo que ha sido todo este año. Un espacio en que realmente le demos a esta celebración el sentido que tiene. Ese momento de la reflexión en José impidió que este hombre tomara una decisión que lo sacara del propósito de Dios. Quizás esos pequeños momentos que abrimos en familia para reflexionar, para orar, para hablar, para compartir nuestras cargas unos con otros, sean los espacios que Dios está buscando para visitar de manera sobrenatural nuestras familias. Démosle un espacio a la reflexión en una noche como hoy. Démosle un espacio a ese momento. Y escuchemos lo que Dios quiere decir. No lo que yo quiero escuchar. Escuchemos lo que Dios quiere decir. Yo les decía hace unos días atrás, dejemos que sea Dios quien guíe nuestras decisiones financieras, la crianza de nuestros hijos, la orientación que le vamos a dar a las cosas que tenemos, las decisiones que vamos a tomar en las diferentes áreas. No te guíes por lo que tú quieres escuchar. Déjate orientar por lo que Dios te quiere decir. Y recuerda, no es la conveniencia, es la obediencia la que te pone en el centro del propósito de Dios. El ejercicio productivo de la reflexión de José lo conectó con la revelación de Dios. Mira, ese desconcertante mensaje que transformó la vida de José pueda hacer lo mismo en el corazón de cada uno de nosotros y sobre todo ahí en el centro de nuestra familia, donde Él quiere estar. ¿Qué queremos escuchar en una época como estas? ¿Qué es lo que oímos por todos lados? Esta es la época en que se deifica de manera especial el consumismo. Esta es una época en que se exalta de manera astronómica todo aquello que gira en torno al tener, al poseer. Y la fiesta se reduce sencillamente a eso. No es lo que tú quieres escuchar, es lo que Dios te quiere decir. Es lo que Dios te quiere decir. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar. Cierra tus ojos un instante. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la bendición que nos das en esta noche. En medio de todas las presiones sociales que hay sobre nosotros, por lo menos los que estamos aquí, hemos decidido sacar estos minutos en medio de la agitada agenda social y familiar para acordarnos del centro de la celebración que eres tú. Es recrear en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de aquella jovencita a quien la gracia de Dios escogió para ser la madre de nuestro Señor. Recordar aquel varón que tú escogiste para acompañarla. Recordar aquella postal que por todos lados vemos en estos días, pero a la que le hemos arrancado todo el sentido que verdaderamente tiene. Señor, gracias. Gracias por recordarnos que tu reflexión llega cuando nuestro espíritu se aquieta. Que tu visitación llega, Señor, cuando abrimos nuestra mente a reflexionar en ti, a pensar en ti. Gracias por invitarnos a, como José, ser personas que piensan antes de actuar y que actúan de acuerdo a lo que Dios les ha dicho, aún por encima de lo que a nosotros nos conviene. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de una sociedad con mensajes tan alentadores, tan motivadores, aún una iglesia permeada por una filosofía como esta, nosotros seguimos o preferimos seguir escuchando lo que tú quieres decirnos, Señor. Hoy preferimos seguir escuchando lo que quieres decirnos, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a aprender de José, a obedecerte, Señor. José escuchó, como escuchamos muchos de nosotros. José tuvo contacto con la revelación de Dios, como lo hacemos muchos de nosotros en forma permanente. Pero la gran diferencia es que José se levantó y obedeció, aún renunciando a sus sueños, aún renunciando a sus anhelos, aún renunciando a todo aquello que deseó desde niño. Le apostó a tu proyecto. Y hoy recordamos la bendición de aprender de Él. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Sigue orando ahí un momento. Quizás aquellas personas que nos están visitando hoy, ahí en medio de este momento de reflexión, yo quisiera invitarte a que ahí donde estás, en tus propias palabras, invites al Señor Jesús a ser a partir de hoy el centro de tu vida. Y escúchame, no se trata de incorporarte a una nueva religión. Dios no se hizo hombre para fundar religiones. Dios se hizo hombre para reconciliar a los hombres con el Padre Celestial, aleluya. Para arrancarnos de la oscuridad del pecado y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Y si tú estás aquí visitándonos en esta noche, y ahí en este momento sencillo de reflexión, quisiera decirle al Señor: entra a mi vida, toma mi corazón y darle el verdadero sentido que esta celebración tiene. Hazlo a través de una sencilla oración. Y si pudieras ahí donde estás, repetir conmigo: Padre, yo pongo mi vida delante de ti. Abro mi corazón, reconociendo que te necesito. Y quiero que a partir de hoy seas el único Rey y Señor de toda mi vida. Perdona el distanciamiento que he tenido de ti. Y hoy quiero comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Padre, a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedirle a mis hermanos de alabanza, que del grupo, que vengan.